los valores. De todas maneras, ustedes, radio oyentes, tendrán un día placentero, una hora, para un poco que polemizar, reflexionar acerca de nuestra educación, que si bien debemos decir que es un servicio de los vitales que existen en la sociedad cubana, también tenemos que decir que nuestros educadores son verdaderos soldados. Son personas muy sacrificadas, personas que lo dan todo y que merecen mucho más reconocimiento de que le damos cotidianamente. Todos le debemos al maestro, porque si tenemos una profesión, tenemos una formación, es porque alguien nos las dio con mucho sacrificio, con mucho tesón, con mucha paciencia. ¿Qué tú crees de eso, mi amigo? No, yo coincido contigo al 100%. De hecho, creo que en estos momentos actuales la misión del maestro va más allá de ser un simple maestro. Tiene que ser un educador, tiene que ser un promotor de la cultura. Porque si ocurre de otra manera, vamos a seguir perdiendo de esos valores que estás hablando. Porque la nueva generación depende del trabajo que puede hacer un maestro frente a aula. Y sé que la misión es difícil porque lo hemos hecho, ¿no? Y de hecho lo estamos haciendo también, aunque sea a nivel universitario, pero sabemos lo difícil que cuesta estar frente a un aula en los contextos actuales, a veces haciéndolo de manera difícil con los recursos que no tenemos a nuestra disposición. Y coincido contigo en que la noble tarea de enseñar y de educar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, siempre va a estar presente en una revolución como la nuestra. Bueno, yo creo que hemos hecho una introducción, ¿no?, a lo que vamos a tratar hoy. Recordándoles a ustedes, radio oyentes, que en el programa realizado el jueves 12 de abril abordamos la calidad del proceso docente educativo de enseñanza-aprendizaje y el estudio del pensamiento político del comandante en jefe y la defensa de su legado. Hoy, con mi buen amigo Efraín, vamos a abordar el trabajo preventivo y comunitario y el control interno como vía para la eficiencia económica de los recursos que pone el Estado en función de la educación. Nos vamos momentáneamente, gracias al mago del sonido y empecinado pescador de orilla, Ociel Morejón Sotolongo. Pero enseguida volvemos con ustedes y nuestro invitado. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM 99.5 Estéreo. Anhelos y realidades. Bueno, aunque a José no le gustó mucho eso del pescador de orilla. No, realmente, después, cuando se termine el programa, me cuenta eso del pescador de orilla. Bueno, yo fui por mucho tiempo, ¿sabes? Él sabe por qué se lo digo, porque también, bueno, Damari, y tanto la Rodríguez como Bella, conocen de mi afán y mi hobby, ¿no?, de pescador. Y entonces, bueno, ya entramos en materia. Y le decía a Ociel que no lo iba a apretar mucho porque esto es un programa más serio de reflexión, de debate y demás. Pero hay que ponerle su picante a los programas de radio. Radio oyente, ahora quiero compartir con ustedes algunas ideas acerca de la educación. La educación es un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y forma de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues esta está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. A través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ver y de ser, formas de ser, el mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos, porque no podemos vivir solo con la historia, tenemos que hacer la historia diaria, es lo que quiero decir con esta información. Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, módulos. La educación no formal se refiere a los cursos, academias e instituciones que no se rigen por un particular currículo de estudios. La educación informal es aquella que fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales, pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida. Y precisamente es sobre la educación informal que va a recaer esta primera parte del programa radial. Pero antes de entrar de lleno en el tema del trabajo preventivo y comunitario, ¿por qué no oír un poco de música? Señor Ociel Morejón y Sotolongo, disponga usted del potente sonido de esta emisora radial y dedíquenos el número musical El Maestro de Violín por Domenico Modugno. ¿Está preparada, señorita? Sí, maestro. Corrija la posición del arco. Bien así. Fa, la, mi, re, mi, fa. Atención al mi. Perdone. Sol, si, fa. Sol, la, si. La, si, do, la, fa. Che cosa mi sta succedendo? Esta tierna sensación que yo no sentí jamás. Tal vez me estoy enamorando, pero ni siquiera yo me lo puedo confesar. Enamorado de ti. Y soy 20 años mayor. Tú, ¿por qué me miras? Es que sabes ya, creo, que yo no puedo ocultarlo más. Un bien tan secreto y profundo, algo dulce que por ti escondido y llevo en mí. Amor el más grande del mundo, que llegó muy tarde ya para un hombre como yo. Y soy 30 años mayor. Bien, entonces hasta pasado mañana, señorita. No, maestro. Bueno, pues hasta el jueves. No, maestro, ya no vendré más. ¿Por qué? ¿Es que ha decidido no continuar estudiando? No, maestro. Entonces, ¿por qué? Porque me he enamorado de usted. Y realidades espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Los anhelos se cumplen, se curarán las heridas. Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti y son mis sueños una realidad. Anhelos y realidades. Bueno, amigo mío Efraín, a Osiel, a mi asesor del programa, ¿por qué no escuchamos los comentarios, las opiniones de los estudiantes, los profesores, algunos vecinos, sobre el trabajo preventivo y comunitario? Para después empezar el diálogo, ¿no? La reflexión, el debate. ¿Qué tú crees de eso, Frank? Claro, eso me parece perfecto. Además, eso es una referencia y de que los verdaderos protagónicos del hecho estén dando su opinión para nosotros después dar el nuestro. Bueno, radio oyente, les propongo escuchar primero las opiniones que tienen algunos pioneros, algunos estudiantes y profesores acerca del tema este preventivo comunitario que nos ocupa hoy en nuestro programa. Adelante, Osir. La relación escuela-comunidad, ¿cómo usted la valora? La comunidad nos apoya, es buena, pueden haber sus diferencias, pero siempre la familia está dispuesta a ayudarnos en lo que necesitemos. En las reuniones que se hacen mensualmente hay buena asistencia de padres, pues se ocupan por el aprendizaje de sus hijos, por la disciplina. El trabajo este preventivo que se está haciendo desde la escuela con respecto a las drogas pasivas y las demás. Ah, sí, también. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué actividad hacen ustedes? Bueno, nosotros en ese caso, en las reuniones de padres, siempre tenemos un tema a tratar en cuanto al alcoholismo, en cuanto al tabaquismo, en cuanto a muchas cosas que hay en nuestro país que inesperadamente, sin darnos cuenta, vivimos en Cuba, que es un país libre, pero los cubanos somos muy solidarios, somos muy hospitalarios y hay veces que le brindamos cobija a quien cobija no merece. Aquí se dan conferencias, se dan debates con los alumnos en las aulas. Vienen muchas personas también de la salud o de curso pasado, están viniendo aquí a dar conferencias y debates con los niños en el aula. Fundamentalmente los niños de sexto grado, que son los niños que dan un cambio ahora, sí, que van para la secundaria. Y van para la adolescencia. Sí. Y hay un libro también que habla sobre eso también aquí, que se lee mucho ese libro o a través de conversaciones con los niños, se hacen entrevistas de los padres que fuman en las casas, los padres que son alcohólicos. Anhelos y realidades. Y ese que le brindamos esa cobija es quien nos está haciendo daño, es quien llega a un barrio de poblado y puede dejar cualquiera droga que al otro día o ese mismo día puede traer malos efectos a un niño, a un anciano o a esa comunidad. ¿Cómo usted valora el trabajo preventivo y comunitario aquí en Cayo Ramona? Yo lo concibo desde los encuentros que tenemos con la delegada del centro, que es ahora la presidenta del Consejo Popular, que es Jenny Sierra. Desde ahí comenzamos con el trabajo preventivo y después estas madres delegadas de las aulas pues llevan las dificultades que pueda haber, las preocupaciones a las reuniones de padres cada mes. ¿Ha habido algún caso aquí de droga o de problemas? No, para nada. Nosotros en esas reuniones que hacemos, damos tratamiento a temas sobre las drogas pasivas, del tabaco, del alcohol. Entonces, el trabajo preventivo y comunitario, ¿ustedes lo tienen bien controlado y bien concebido? Sí, cómo no. ¿Qué tú crees de las drogas? Que eso no se debería hacer porque daña la salud e incluso hasta a veces pueden morir personas. Se le puso malo el pulmón, la lagartija con delantal le dijo: dale, dale, dale pa'l hospital. El doctor sapo le recetó: deje la fuma y deje el rum. ¿Y qué tú crees de las drogas? que no está bien, que no deberían tomar drogas ni nada porque es muy dañable para la salud. ¿Y qué tú crees de los que beben mucho? ¿El alcoholismo? No está bien. ¿Y el tabaquismo? ¿Fumar? Tampoco está bien. ¿Cuáles son las drogas que tú consideras? ¿Qué te han dicho que son drogas? ¿El alcohol es una droga? Sí. ¿El tabaquismo? También. Ah. ¿Y el cigarro? Sí. Aquí en la escuela mismo me lo han explicado y en ocasiones mis abuelos y mis padres. Engaños por vicios, parecemos animales. ¿Qué tú crees de las drogas? Las drogas son dañinas para el cuerpo humano. ¿Tú crees que es correcto tomar mucho? No. ¿Y fumar? Tampoco, porque cuando tomas te enfermas con problemas en el hígado y eso. Y cuando fumas te daña el pulmón. Y por supuesto tú no haces ninguna de las drogas. Tú lo que tomas es refresco. La droga no es bueno consumirla porque eso daña el organismo. Yo soy de Cayo Ramón, Alcenagero, sí señor. No estamos en el lugar que más expuesto esté al riesgo de la droga, porque eso se lo dejo a Girón y a Playa Larga. Estamos en un lugar más bien apartado, 12 kilómetros de estos centros, que aunque se llega a ellos con facilidad, los estudiantes que tenemos aquí son estudiantes de esta zona apartada del centro donde más afluencia de turistas y más afluencia de personal de fuera entra, que lo que vienen es a divertirse, al ocio y demás. Nosotros orientamos a nuestros estudiantes en cuanto al daño de la droga. No en sí hacerle conocer la droga, ni mucho menos, sino a los efectos. El consumo de sustancias de este tipo, los efectos que trae. Tenemos suficiente material documental para ello, preparación que viene inclusive desde las estructuras superiores, más lo que acá nosotros le aportamos, trabajo con la familia, cómo detectar conductas anormales dentro de un joven que van al único centro cultural que tenemos, donde ahí van ellos, van los mayores y van todos porque sencillamente es el único, donde quizás se vean normal, por ejemplo, compartir un trago y donde haya un adolescente de nuestra edad, porque históricamente se ha hecho. Bueno, pues sobre eso es que nosotros trabajamos, sobre el alcohol, el tabaco, porque para nadie es un secreto que es ahora donde ellos comienzan a probar esas cosas. Y que el ambiente que se le crea es propicio para que alguno termine inclusive ya consumiendo estos productos. Nosotros no dejamos ningún proceso de la escuela, ninguno. El aprendizaje, la prevención, el trabajo de formación vocacional, todo siempre involucrando a la familia. Tenemos información de que hay una aceptación en la comunidad del trabajo que está haciendo la escuela. Hay información sobre eso. Pudiera parecer que la escuela es perfecta, no lo es, ni mucho menos. Lo que sí, hay un ambiente de trabajo favorable. Los problemas que se generan en la escuela, y la comunidad viene a verlo a la escuela. Era normal, recuerdo en otros tiempos, cualquier problema, por sencillo que fuera, ir al municipio, ir a no sé dónde. Y voy a ir hasta la nación. No, vienen acá, porque hay una respuesta. La prevención, primero yo lo evalúo bien en la escuela de nosotros. No nos ocurren incidencias como ocurren en cualquier otro lugar. Y entonces, a partir de un trabajo que hemos hecho en la escuela siempre, trabajando con las familias, con la comunidad, con los factores de Cayo Ramona, por ejemplo, el delegado o la delegada en este caso, que ahora es delegada, el análisis entre todos estos entes que dirigen al poblado y la dirección de la escuela, para analizar aquellos puntos más vulnerables de la escuela, pero además las necesidades de apoyo de estos organismos a la escuela. Bueno, en la escuela, por ejemplo, en los turnos de reflexión y debate se analizan todo este tema. Es decir, que nosotros vamos tratando un tema desde que va desde el embarazo no deseado hasta las drogas. Pero bueno, ahí se incluyen las drogas lícitas, las no lícitas, cuáles son lícitas, es decir, lícita el alcohol, es lícita el cigarro, es lícita, los medicamentos son lícitos, pero cómo pueden ayudar a ciertas personas a manipular la mente de nuestros niños. Y hemos trabajado con ellos, cuáles son las causas, lo que provoca, qué es el fundamento, qué provoca el uso de esto, ¿no? Aquí en Nación de Zapata no abunda mucho lo que es el consumo de drogas. Aquí mismo en la escuela nos dan una buena preparación acerca de eso, de las causas y los daños que puedan tener las drogas para nosotros, que somos adolescentes. Las drogas debemos consumirlas en última opción cuando tengamos una necesidad, un ejemplo, un medicamento. Aquí en nuestro país se dan a vender lo que es el cigarro, el ron y los medicamentos en la misma farmacia. Pero nosotros tenemos que tener una conciencia de los problemas que traen esas drogas en exceso. Y tenemos buena preparación sobre eso aquí. Nosotros aquí en la preparación, eso es un tema de cómo prevenir la droga. Y entonces nosotros lo que hacemos es transmitirlo al estudiante. Lo insertamos con la clase y hablamos de la droga, de que lleva la prostitución y todo eso lo hablamos. No, no, ahí no hay problema con ninguno aquí porque eso sí es. Todas las actividades que nosotros nos proyectamos aquí salen con magníficas evaluaciones, incluso visitados por el municipio, visitados por la provincia, incluso, y hemos salido evaluados muy bien. Quiere decir que hay una relación muy buena con la comunidad, pero además una comunidad que siempre está al apoyo de la escuela y la escuela al servicio de la comunidad. Anhelos y realidades. Ya estamos de vuelta y comenzamos con la pregunta y el debate con mi invitado de hoy, Efraín Otaño y Gerardo. ¿Cómo usted valora, qué evaluación usted le otorga al trabajo preventivo y comunitario en nuestro territorio? Desde el prisma de un educador y desde el prisma de alguien que va por las comunidades, llega a las escuelas, con el proyecto sociocultural Cacimba, y que tiene muchas aristas tratar este problema de la prevención, de los buenos hábitos, de los buenos valores que deben tener nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Realmente, Amorín, me alegro de que me hayas invitado a este programa, porque tiene mucho que ver con el trabajo que trata de hacer Cacimba en las diferentes comunidades. Este programa se llama Anhelos y Realidades. Es verdad que tenemos muchos anhelos, pero las realidades son otras. Y te voy a hablar con toda sinceridad. Nosotros hicimos una invasión cultural de Oriente Occidente en octubre y lo que se visualiza en las diferentes comunidades es un aumento cada día mayor, a pesar de todos esos esfuerzos que están haciendo nuestros educadores, nuestras escuelas. Ahí se habla incluso de que en la reunión de padres se ve, yo creo que es un problema de todos los días, no de verlo una vez al mes, es un problema diario. Nosotros visualizamos, te decía, un aumento principalmente en el consumo de alcohol y de cigarro y tabaco en los jóvenes y adolescentes. En las diferentes comunidades donde estuvimos, cada vez que se terminaba el programa en vivo, se ponía la llamada música para la juventud. Es la que les gusta a ellos, según todo el mundo nos dice. Eso hay que ponérselo porque es lo que les gusta. Y en ese momento se empezaba a despertar ese ímpetu de fumar, de tomar alcohol en esas edades tempranas. Un poco que también impulsado por los nuevos paradigmas de la música, los adolescentes y los jóvenes están consumiendo una música que te incita a consumir ese tipo de estupefacientes que son autorizados. No estamos Perdona hablando... Perdona que te interrumpa, hermano mío. Pero a ti y a mí nos pasó casi lo mismo, ¿no? Cuando éramos jóvenes, adolescentes, nos gustaba... Claro, era otra música, ¿no? Claro. No estamos hablando de la década prodigiosa, estamos hablando de los Beatles, de los Fórmula Quinta, de los Rolling Stones. O sea, nos pasó eso, pero alguien siempre... que nos aconsejó, que nos guió, claro, por los caminos. Por claro, de eso se trata. Lo que pasa es que los paradigmas han cambiado, es a lo que yo me refería. Yo recuerdo que en la edad esa que tú decías, nosotros también, de cierta manera, a mí no, porque nunca me gustó el fumar, pero dame mis traguitos, sí. Y yo me escondía de mi mamá para hacerlo, ¿no? Pero siempre tenía personas que me decían, no te puedes ir de la raya. No te puedes ir por aquí. Y la familia ayudaba mucho en eso porque yo siendo varón con 16 años, no me dejaban regresar después de las 12 de la noche a la casa. Es lo que tú dices, no vamos a estar comparando épocas porque cada época es diferente. Yo me refiero a los nuevos paradigmas que están influyendo en esa juventud para ese consumo a veces desproporcionado del alcohol. Mira, el profe Ricardo explicaba, me pareció muy buena su intervención, porque explicaba de que es una lucha de todos los días, de que esa compenetración con la familia es muy importante, que esa caracterización y diagnóstico en las escuelas es muy importante, porque nosotros, cuando estamos frente a un aula, enseguida vislumbramos quién es el que se dedica a eso, porque lo sabemos, porque lo vemos, porque sabemos que tiene ese mal olor del cigarro en las manos, que puede estar escondido, que puede estar inventando para poder fumar. Y no es que no fume o que deje de fumar, sino en la proporción que lo haga y el daño que le puede hacer esto a la juventud. Yo creo que la prevención y atención social, como me decía Morín, tiene que ser una lucha de todos los días. Tiene que ser una lucha multisectorial, no solamente de educación, sino de las instituciones culturales, que tienen que brindar un producto cada vez más asequible a nuestros jóvenes y que sea de un gusto estético superior. Yo creo que también tiene que ver con las comisiones de trabajo de prevención y atención social en los consejos populares. Es de toda la sociedad, de la familia fundamentalmente. La familia tiene que participar más en esta familia. A eso yo iba. Tú has tenido esa posibilidad, tú me estabas diciendo que rememoraste la invasión occidente, aquella que hicieron primero Máximo Gómez, después Máximo Gómez y Maceo, y luego Camilo Eche. Y entonces empezaste por Cocodrilo Guasasa, ¿no? Guasasa. Y viniste para acá, para la zona occidental. ¿Cómo tuviste el ambiente este de la familia involucrada en ir creando una cultura en contra de esos malos hábitos en nuestros niños, adolescentes y jóvenes? ¿Cómo tuviste eso? ¿Qué ambiente? Mira, esto que te voy a decir es una opinión muy particular. Está claro. Pero la vivimos en cada una de las comunidades. Yo veo cierto alejamiento de la familia a los fenómenos actuales. Es decir, un facilismo que se logra al existir las nuevas tecnologías. Sí. Casi todo el mundo tiene su casa DVD, cajitas, celulares, etcétera. Y entonces nos saturamos de esta programación, yo le digo, subterránea, que viene en el paquete, que también yo lo consumo, pero hay que estudiar bien los códigos y paradigmas que vienen en ese paquete. Por ejemplo, yo te pondría un ejemplo. Ahora está en el bombo un serial mexicano que se llama Enemigo Íntimo y otro que se llama Al Otro Lado del Muro. Cuando tú preguntas a los jóvenes adolescentes, yo que soy un estudioso de la cultura, la mayoría está consumiendo ese producto y yo también lo veo. Y además son seriales de muy buenas facturas desde el punto de vista artístico, pero el mensaje subliminar de cada uno de esos seriales está implícita el tráfico ilegal y el consumo de drogas, y está implícito todo lo que refiere al alcoholismo y a la delincuencia juvenil y adolescente. Entonces, lo que me preocupa a mí como estudioso de la cultura es que esos paradigmas puedan influir negativamente en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes. Esa es la idea, y que la familia cada día tiene que ser protagónica de esta tarea. Tiene que darle muchos consejos a sus hijos, tiene que decir que solamente ese es el mercado del entretenimiento. No se puede ir a más allá de un paradigma, quiero parecerme a este o quiero parecerme al otro, porque puede hacer mucho daño psicológico. Que no es lo mismo decir prohibición. No es lo mismo que decir prohibición. No, yo soy apático a las prohibiciones. Ajá. Yo pienso que la gente debe tener la libertad de escuchar y de consumir el producto cultural que quiera. Exacto. Lo que hay que tener es una visión de las cosas y tratar de orientar a ese joven, a ese adolescente, a ese niño. Bueno, Frank, mira. Morín, antes que se me vaya la idea, yo pienso que también, mira, hay un eslogan. Yo digo que es un eslogan porque en la realidad no se comporta así, que la escuela es el principal centro cultural de la comunidad. Correcto. Y yo soy de los que digo que la escuela tiene que jugar un papel más comunitario. Sí, podrán tener toda la metodología, hacer todo lo que le toca y el programa que le toca, pero esa relación con la comunidad y para la comunidad yo creo que falta. Y podrán hacerlo unas escuelas bien, otras regulares y otras mal. Pero yo pienso que debe ser más protagónica la escuela como centro cultural importante de la comunidad. Muy bien. Ahora, Efraín, vamos a comparar la Ciénaga de Zapata 20 años atrás y ahora en la actualidad. ¿Cuál es el contexto que existe en la Ciénaga y que puede incidir en este consumo del tabaquismo, en aumento del consumo de alcohol hasta llegar a las drogas activas, ¿no? ¿Cómo tú vislumbras, qué tú ves hoy en la Ciénaga de Zapata te voy a aclarar un poquito más, ¿no? Porque veo que te me has quedado un poco. Me refiero al nuevo contexto económico-social de la Ciénaga de Zapata. Y que nosotros tenemos dos grandes consejos populares que sí para bien, porque nadie vaya a pensar que este periodista va a decir que el auge del turismo no estatal hoy es un fenómeno negativo. No, para nada. Por lo contrario, hoy es eso ha venido a refrescar, ha venido a dar un mejor, digamos, otro servicio al cliente extranjero. O sea que ya no es solo las villas que teníamos, sino que ahora el confort, el tratamiento personalizado del turismo que se da en estos hostales que nosotros tenemos y en estas paladares, es muy beneficioso desde todo punto de vista. Ahora, hay ahí un elemento que debemos tener en cuenta. Tendríamos que preguntarnos, ¿sería conveniente o en todos los lugares vienen turistas extranjeros con buenos valores, sin ser viciados por una sociedad de consumo? Tendríamos que hacernos esa pregunta. ¿Todos los turistas que vienen aquí son buenos desde el punto de vista este axiológico, es decir, de valores morales y demás? ¿Qué mira, tú crees de eso? Mira, el contexto actual de la Ciénaga, yo siempre hablo de influencias negativas. Sí. Porque, por ejemplo, para mí tener un celular es una necesidad. Está claro. Sin embargo, quizás alguien lo utilice saturadamente para jugar. Eso le puede hacer un daño. Es decir, que la informatización de la sociedad trae como consecuencia el desarrollo. Y eso no se puede negar. Pero a la vez hay influencias negativas de ese desarrollo. Y eso es lo que yo veo en el desarrollo acelerado, y valga la redundancia, de este proceso de transculturación en la Ciénaga. Es un proceso de transculturación que es lógico en toda sociedad, pero que en los últimos 20 años la Ciénaga se ha acelerado por eso mismo, por el aumento de las casas de renta, por el desarrollo de un mercado privado de cuentapropismo, muy importante y muy necesario, porque hay un dinero que se aporta al territorio para el propio desarrollo, porque esos compañeros, amigos nuestros también le están aportando a la economía de la Ciénaga de Zapata, a un desarrollo integral de la Ciénaga de Zapata. Así es. Ahora lo que tenemos que ver es, yo sigo hablando de los códigos y de la preparación, te voy a hablar por primera vez esta palabra, la preparación que tienen que tener muchos compañeros que están frente a aula. Quizás puedan saber mucho de matemáticas, pero tienen que estar preparados para lo que está pasando en la sociedad, para decirle a sus educandos, tengan cuidado por aquí, tengan cuidado con ese símbolo que significa el símbolo del poder, porque no solamente la influencia de la droga, del alcohol, sino del estereotipo, dígase vestimenta, dígase otros atuendos, que son característicos de otras sociedades de consumo, sociedades desarrolladas, que a veces también queremos parecernos a eso. Y entonces educación tiene muy bien diseñado su estrategia, las orientaciones desde el propio ministerio, en cuanto al diagnóstico, es lo que tú te estabas refiriendo. O sea, ¿cómo yo puedo dar una clase objetiva? Cuando digo clase objetiva, me estoy refiriendo con los pies en la tierra, en este caso, en nuestra húmeda tierra, si no he ido a esa comunidad, si no he visto la forma en que viven mis estudiantes, cómo son sus padres, qué influencia pueden tener de un punto de vista o del otro. ¿Ese es el diagnóstico que tú te estás refiriendo? Mira, Morín, al principio hablabas de tres tipos de educaciones. Sí. Yo pienso también que la educación popular, impulsada por Martin Luther King, es importante que nuestros profesores y nuestros educadores la revisen y la estudien. Se trata de la dialéctica. Se trata de la dialéctica, ¿no? Del desarrollo educacional. Y entonces a veces me parece que estamos fijos, aunque se hable de transformaciones en la educación. Yo vislumbro que estamos fijos, estamos estáticos en una metodología que a veces funciona y a veces no, porque yo el acercamiento que tú dices, se trata de poner límites, pero un acercamiento, todos los alumnos en esta actualidad no son iguales. Claro. Todos no van con la misma ropa ni con los mismos zapatos al aula para hablar con claridad, ¿no? Si vamos a hablar con claridad tratando de resolver un problema sociocultural, lo vamos a decir así, no todos llevan la misma merienda. No todos tienen el mismo dinero para comprar lo que venden en la calle. Entonces el maestro tiene que estar claro de caracterizar cada uno de esos alumnos que tenemos en el aula, porque entonces no todos piensan igual. Ese es lo que nosotros llamamos primero el diagnóstico, para poder caracterizar objetivamente cada uno de mis estudiantes. Así mismo. Y entonces, querido radio oyente, bueno, Efraín me ha ayudado bastante aquí, porque tiene un proyecto sociocultural. Me tiene sudando. Sí, sí. No, porque no quieren poner ni el aire acondicionado. Bien, creo que debemos relajarnos un poco con la buena música que nuestro operador de audio puede suministrarnos. Dice Osiel Morejón que doble juego. ¿Por quién, Morejón? Pablito Ibáñez. Pablito Ibáñez. Correcto. Pues entonces es suyo el sonido de esta potente radiodifusora. Cada 15 días, la cita perfecta para la reflexión y el debate lo tiene usted aquí en La Voz de la Victoria. Julio Antonio Amorín Ponce, como moderador, y sus invitados, formamos parte de sus anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Sí, radio oyente, ya entramos en la recta final del programa, pero antes quiero agradecer a Robert por la sintonía por dar sus opiniones acerca del programa, y espero que Damari Vega, Damari Rodríguez y otros radio oyentes que sí siguen la programación de nuestra emisora, porque también se comuniquen en un momento determinado, ¿no?, del programa o al final, y nos den su impresión y en qué podemos mejorar, porque esa es la esencia del programa. Que sean ustedes los protagonistas, que sea el pueblo, que sean los niños, los jóvenes, y que hagan de este programa suyo, que es el programa de participación donde tratamos los problemas de la Ciénaga de Zapata, no solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista también natural, porque la naturaleza es nuestro más preciado tesoro. Entonces yo le decía que entramos en la recta final del programa y por ende abordaremos el último tema. El último tema es el control interno como vía para la eficiencia económica en educación. Y para mis invitados, para mi invitado en este sentido, tengo varias preguntas. Nosotros quisiéramos saber, Efraín, si usted, como vaya, ha estado en función de este proyecto sociocultural y también preside nuestra unión de periodistas en la Ciénaga, pues si usted tiene por casualidad el monto total anual, digamos, de los recursos financieros, materiales, humanos, bueno, eso es imposible que ahora nosotros lo podamos tener a mano. Pero ¿cuánto invierte nuestro Estado en la educación? Morín, es indiscutible que el Estado cubano le pone todos los años en el país miles de millones de pesos a la educación. Dígame. Siempre por encima del 35% del presupuesto total está el presupuesto de la educación. Y por supuesto, siempre se ha contado, te lo digo por otras funciones que he también desarrollado en el municipio, la prioridad de que a educación se le respete el presupuesto que siempre pida, tanto para salario como para gastos de materiales de estudio, como para la reparación y mantenimiento de las escuelas. Es decir, que el Estado cubano protege a la educación como uno de sus logros más preciados y uno de sus principales estrategias a seguir en el país. Te voy a lanzar una pregunta al pecho. Como estamos aquí, sí, hablando me está, claro. Me estás tirando con mouse. Hablando claro. En este caso estamos hablando claro en el Gran Humedal. Nosotros lo que nos tiramos son cañonazos, porque nacimos el día del tanquista en Cuba. Bueno, Efraín, ¿cómo tú valoras? Que eso es lo que quiere el pueblo. No es solo que tú des la información, sino cómo usted valora el tratamiento que le damos a esos recursos financieros que ya, como usted decía, son millonarios a nivel del país y aquí son miles y miles de pesos. Si usted lo valora bien, regular o mal, nosotros no podemos hablar de cifras porque no estamos en la Dirección Municipal de Educación. Hoy debían estar ellos aquí y si no lo están por diferentes causas, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es quedando bien con nuestros radio oyentes, que son nuestro objeto social, que son nuestra razón de ser. Y entonces tú puedes emitir tu criterio, no es el criterio de la Dirección Municipal de Educación, sino el criterio de un periodista de esta Ciénaga de Zapata. ¿Cómo tú lo valoras? Porque esto tiene varias aristas. Hay veces que la mayoría de las personas piensan que si gastamos 15 pesos, si gastamos 100. No. El problema está en otras cosas. Pero mira, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no escuchamos algunas opiniones de algunos profesores y directivos de educación primero, para después tú y yo ponernos en función de este tema, que es, repito, el control interno como vía para la eficiencia económica en educación? Me parece muy bien, Mamorí. Entonces le decimos a Osiel que nos ponga en contacto directo con nuestro pueblo. A Osiel lo tienes hoy corriendo. Sí. A ver si pesca más aquí que en la orilla. Por favor, amigo Osiel. Los recursos financieros, materiales y humanos que pone a disposición de educación nuestro Estado, ¿qué monto usted tiene del presupuesto que se destina

y como son cobros que se hacen automáticos al banco, quizás una unidad. Me ha impresionado gratamente el control que tiene el director sobre el... Ricardo en la escuela sí. mixta. Muy buena. Un buen trabajo, es digno de seguir, porque sí. incluso él habla de algo muy importante. Si el nivel de actividad mío crece y el presupuesto se mantiene estático, ¿cómo garantizar que ese nivel de actividad que creció, yo lo pueda garantizar con el mismo presupuesto? Esas son cosas que tienen que analizar los económicos. Y de hecho, las personas se superan, se hacen máster. Es decir, que el salario también puede aumentar en esa partida. Los inventarios. Mira, nosotros que recibimos ese taller el video. El lunes, nos sirvió para este programa. Sí, sí, de Cabriza, el ministro ¿Cuánto Cabriza. ¿Cuánto podrá tener en inventarios la Dirección de Educación? También es una cifra que debemos averiguar nosotros como periodistas. Sí, claro. Y en próximos espacios decírselo a los radio oyentes, al pueblo. Porque está claro de que pueden haber inventarios que pasen incluso del presupuesto anual de una dirección. Así mismo. Porque es una cosa muy complicada que se ha venido comprando y almacenando cosas que en la realidad no se utilizan ya. Y entonces eso es una cosa que hay que revisar en los aparatos económicos, porque se nos llenan a los almacenes. Además lo dicen ellos en sus propias escuelas. Tenemos alimentos, tenemos otros materiales en los almacenes que no utilizamos. Entonces eso hay que revisarlo, porque es un dinero que se gasta del presupuesto. El cuidado de las escuelas. No podemos seguir permitiendo que las escuelas se destruyan por no cuidarlas. Tiene que haber un sentido de pertenencia de todos los que trabajan allí, de los padres, de los alumnos, de los maestros. Tenemos que ser fieles veladores todos de que esa persiana de aluminio que cuesta y que le cuesta ese presupuesto que dan gratuitamente el Estado cubano no se siga rompiendo por día por la irresponsabilidad de las personas. Y entonces yo creo que es un tema que podemos estar aquí hablando 3 días, porque el control interno parte de ahí, de la base. La gente piensa que poner un dinero en una escuela sale del aire, no, sale de una planificación, como bien hablaba Ricardo también, de una planificación. ¿Qué necesito yo para que mi proceso docente educativo salga afuera y para que los niños al final del curso tengan una calidad en la enseñanza? Ha ido, porque esas son las cosas que a veces se gastan o malgastan y no se ven. Y no se o ven. Sea, no se ve en cuenta, digamos, que 5 por 5 es 25. No, eso no se cuenta. Pero cuando usted termina un curso escolar que son 9 meses, lo mismo que demora una madre para parir, usted tiene que decir, bueno, tenía 100 estudiantes y aprobaron 80. Bueno, más o menos el recurso financiero, el recurso humano, el recurso material se usó bastante bien. ¿Por qué? Porque aprobaron 80 estudiantes de 100. El porciento es correcto. Ahora, cuando ese porciento baja a los niveles de 50, 60, ya no, lo que estamos haciendo es, tenemos que meditar y decir, bueno, se gastó salario en maestro y no fue eficiente la clase. ¿No? ¿Por qué? Porque el estudiante no aprobó. Se pusieron libretas, lápices, libros de texto, que eso cuesta, compatriota. Cuesta todo lo que se ponga en función de cualquier servicio. Entonces, también la calidad del proceso docente educativo va a incidir en el final de si es eficiente o no el uso de los recursos financieros, los recursos humanos y los recursos materiales. Esa era la última parte, ¿no?, que nosotros queríamos abordar. Radio oyente, nosotros hemos tratado aquí entre Efraín y este servidor de darle a ustedes una panorámica de 2 elementos importantes que faltaban dentro del análisis de la educación cenaguera. No olviden que estos programas se hacen sobre la base de una planificación que nosotros la hemos hecho. O sea, no es algo dogmático, no es algo. No nos gusta el dogmatismo, nos gusta, y a Efraín también, y todo el equipo este de realización de la emisora, nos gusta crear, ir al pueblo, beber de ese pueblo. Y vamos a continuar, no quiere decir que si ahora vamos a hacer un acto en la educación, no vuelva el tema de la educación. Si ustedes lo proponen, tiene que volver el tema de la educación. ¿Tú me querías decir algo? Amorín, se me quedaba algo. Sí. Que tiene que ver también con esta parte última de los recursos financieros que se utilizan en la educación. Hay un tema que tiene que alguien analizar. Yo no sé a qué nivel. que es el tema de los precios. Ajá. Los precios mayoristas para la gente que trabaja en las unidades presupuestadas es una gran locura. Porque hoy te compran un alimento que vale, 30 pesos el kilogramo, para poner un ejemplo hipotético. Y tú haces la proyección del presupuesto del año que viene, que ya hay que entregarlo a finales del primer semestre. Y aparece con otro. Y tú lo haces a partir del último precio que te aparece. Así sin mismo. Embargo, en 6 meses posteriores de tú hacer el anteproyecto, se aparece con un precio. Se aparece con un crecimiento del precio. Y eso no estaba contemplado en el plan. Y por supuesto que no estaba contemplado en el plan. Eso hace que hayan sobregiro en la ejecución del presupuesto. Claro. Hace que la posibilidad de que al final del año haya que sacar dinero de otra institución para poder pagar a los trabajadores de educación, porque se fue el presupuesto por otro lado. Y no siempre la unidad presupuestada es la responsable de que eso pase. Oye, mi amigo, si nosotros seguimos hablando aquí, bueno, no sé si los oyentes nos dirán, bueno, ¿cuándo se van a callar estos periodistas? ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé si Osiel no tiene preparado otro número musical y después, bueno, allá daremos las conclusiones y terminaremos el programa. Diga usted... no te voy a decir pescador de orilla. Me están diciendo por allá que un violín. ¿Cómo es la canción esa que tú me estás diciendo? Septiembre de Melendi. Coincide con el mes, bueno, de la clase escolar. Sí, así mismo es. Pues disfruten ustedes, Radio Oyente, que vamos a disfrutar nosotros también de este número musical. Adelante, amigo. Baila contra luz de la persiana que la baña haciéndole un traje de sol. A él le ha parecido ver un ángel. Ella nunca se sintió tan libre. Él memoriza cada detalle. Ella se da cuenta. Ellos solo escuchan los acordes de tu Waits. La luna preparada ve pasar las horas mientras ellos ignoran. El mundo calla alrededor. La luz de la ciudad anuncia la mañana. En aquella cama no existe el tiempo ni el reloj. Se confunden las manos mientras que se funden las sombras. Con faltas ya lo loco.